sobre el arado. Recuerda que él dijo no mires atrás. Siempre tu mirada fija por la delante, pues el blanco es Jesucristo quien te llamó. El mañana será mejor. Siempre Él te oirá. Si clamas siempre Él te oirá. Y tus problemas resolverá. Vida eterna, solo pide hoy perdón y clama a Él. Ahí está a tu lado y puedes sentirlo. Él quiere morar por siempre en tu corazón. El mañana será mejor. Siempre Él te oirá. Si clamas siempre Él te oirá. Y tus problemas resolverá. Y tus problemas resolverá.